De tantas pinches trocas la cabeza me rebota. Traigo un pinche fajo de billetes pa' la chota. Vivo como quiero porque la vida es muy corta. Puro crazy life, pura pinche vida loca. Una baby me prende el porro. Ya te la sabes, perro, soy bien psycho desde morro. Pa' los pedos me pinto solo. Psychos, locos, por culpa del polvo. Guacha, la zona está bien gacha. Pinche cucaracha, la mirada siempre agacha. Tu lírica barata, pinche morro pata. Al barco no te subes porque aquí hay puro pirata. Criminales pero elegantes, que brillan como diamantes. El barrio nos volvió cantantes. Todo cambia en un instante. Criminales pero elegantes, que brillan como diamantes. El barrio nos volvió cantantes. Todo cambia en un instante. A veces sano, a veces vuelo. A veces malo, a veces bueno. Ya varias noches que yo no duermo. Todo por culpa de ese veneno. Me puse los guantes de morro, me metí al ruedo. No bajo bandera, tampoco les tengo miedo. De este lado ya está controlado el terreno. No pongo freno, si la saco la trueno. Mexicano hasta la muerte, como Pancho Villa. Corren luego, luego cuando cae toda mi pandilla. Póngase bien trucha el filero pa' la costilla. No se me alebre esto, me vuelvo su pesadilla. Criminales pero elegantes, que brillan como diamantes. El barrio nos volvió cantantes. Todo cambia en un instante. Criminales pero elegantes, que brillan como diamantes. El barrio nos volvió cantantes. Todo cambia en un instante. Yo, la 473, güey. Es el tornillo en el micrófono. Otra historia más del barrio. El pinche Moller en los controles. Así nomás, carnal.